Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 1 de diciembre. La Diputación de Cádiz ha clausurado los cursos del Plan Crece Empleo impartidos durante los últimos meses en nuestra localidad. Estas acciones de formación estaban contempladas en el proyecto Crece Empleo, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea y el resto por el IEDT de la Diputación de Cádiz. Los participantes en esta etapa formativa han recibido una beca mensual de unos 400 euros. El diputado provincial, Eduardo Párraga, y la concejal de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, han asistido a la entrega de diplomas a los participantes de las dos acciones formativas desarrolladas en la localidad, que han contado con un importe de 161.566 euros, de los cuales 69.600 se han destinado a becas. Un total de 14 personas han participado en la acción dedicada a operaciones básicas de restaurante y bar, y 15 en la de arreglos y adaptaciones de prendas y artículos de textil y piel. Para la formación y la orientación laboral, además, este proyecto ha contado con la participación de un técnico de gestión, un agente de empleo y dos formadores, con un gasto de personal que ha ascendido a 153.294 euros. Por fin llegó la clausura, espero que estéis todos contentos con estos cursos formativos, y lo que sí me gustaría decir que este proyecto Cádiz, el proyecto Crece Cádiz 2012, compite con fondos sociales europeos, cofinanciado en un 80% por el programa operativo de Fondos Sociales Europeos, Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, y un 20% por la Diputación de Cádiz, ¿no? El Ayuntamiento de Ubrique ha finalizado este proyecto en virtud de un convenio de colaboración firmado con el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, con el IEDT de la Diputación de Cádiz, y se encuentra en el Plan Provincial de Fomento Local 2012-2015. El programa tiene como objetivo general, entre otros, el de mejorar el nivel de integración laboral de los desempleados de la localidad mediante itinerarios individuales de inserción, fomentando el aprendizaje en profesiones y oficios que presentan expectativas válidas de contratación. Así, en nuestra localidad se han realizado dos acciones formativas que contemplan 3 meses de formación teórica y 3 meses de formación práctica en empresa. Durante esos meses de formación, los beneficiarios han percibido una beca mensual de unos 390 euros mensuales líquidos, correspondiente al 75% del IPREM, que para esta anualidad se fija en 420 euros, y una vez descontada la correspondiente retención del IRPF de un 2%. Eso lo sabéis todos. Las acciones formativas impartidas son las siguientes: arreglo y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel, que cuenta con 15 beneficiarios, y operaciones básicas de bar y restaurante, que cuenta con 14 beneficiarios. Además, también es muy importante, se han atendido otras 250 personas para su orientación laboral. Como resultado también de la ejecución de este proyecto, hay alumnos que han recibido ya oferta por parte de empresas para incorporarse al mundo laboral. También quiero decir, antes de pasar a mencionar a todas aquellas alumnas que van a recibir esa titulación hoy, ese diploma, es muy importante decir, y tengo que agradecer a las trabajadoras del programa Crece, que están aquí hoy, que hemos estado día a día aquí en el ayuntamiento. Me consta que han realizado un trabajo que ha sido muy, muy valorado por parte de aquí del ayuntamiento, y un trabajo excelente, eso lo tenemos en cuenta. Y hay que agradecerle a la técnico de gestión, a doña Lisa Vilches Río, a la agente de empleo, doña Ana Teresa Maestu Sánchez, a la monitora de operaciones básicas de bar y restaurante, doña Patricia Isabel Venegas Gutiérrez, a la monitora de arreglos y adaptaciones de textil y piel, doña Adriana Sánchez Arriaga, y a las monitoras transversales, doña Ana Paloma Manzano Quesada y doña María Julia Sánchez García, ¿no? Yo solamente incidir un poquito en el tema de que estas acciones formativas que se han desarrollado durante estos meses en Ubrique, como ya se ha explicado, corresponden a un itinerario formativo que se enmarca dentro del proyecto Cádiz Crece 2012, que está sustentado con fondos de un fondo social europeo en el 80%, siendo el 20% restante aportación de la Diputación Provincial de Cádiz. Ya se ha explicado aquí cuáles son las actividades, y por lo tanto en este sentido yo no voy a incidir aún más, ¿no? Yo tan solamente lo único que quiero poner en valor es el esfuerzo que se está haciendo por parte de la institución provincial, la Diputación Provincial de Cádiz, por promover estas acciones formativas orientadas hacia el empleo, y que juntamente con otras actividades y otras iniciativas que se están desarrollando desde el área del IEDT, del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Diputación, como son, por ejemplo, otros proyectos como el Cádiz Te Emplea, el Cádiz Talento Emprendedor, las ayudas directas a los autónomos, el taller de empleo para el instituto, junto con otras medidas en marcha que se están poniendo por parte del Gobierno de España, como ya habréis tenido, supongo, que oportunidad de haber oído en prensa o de haberos informado, como el proyecto de empleo joven o el proyecto Más 30 Empleo, o el proyecto del portal de garantía juvenil, que también tuvimos la oportunidad de presentar en Ubrique hace unos días, la reforma fiscal que está en ciernes, que a partir del 1 de enero va a suponer, sobre todo para los autónomos, un alivio muy importante, porque se le va a bajar el tipo impositivo que tienen en este momento del 21 al 15 en función de los ingresos, del 21 al 19, en definitiva. Todas estas medidas, lo que pretendemos y lo que se pretende por parte de la institución provincial y del Gobierno de España, es que den el fruto apetecido y el fruto que todos estamos esperando, y sobre todo en vosotros, que esta experiencia formativa que habéis recibido durante estos meses, pronto, más pronto que tarde, os pueda facilitar una salida laboral. Y yo, por lo tanto, en este sentido, no tengo mucho más que añadir. A mí sí me gustaría oír qué es lo que tenéis que decir vosotros, cómo ha sido la experiencia, el aprendizaje que habéis recibido en estos meses, y si tenéis en mente ya alguno de los aquí presentes algún tipo de proyecto que quiera poner en marcha, bien como autónomo, o a ver cuáles son sus expectativas. Bueno, otra cosita que quería comentar. Perfecto. Es muy importante y no se nos puede olvidar, porque este proyecto también se ha llevado a cabo y con la parte y con la colaboración, y me gusta que estéis aquí representando algunas empresas, es agradecerle a las empresas que han colaborado en este proyecto, que hay algunas hoy también en esta clausura, ¿no? Agradecerle también su trabajo y su colaboración. También dentro del ámbito laboral, hoy lunes, las trabajadoras de ayuda a domicilio de la empresa Claro se han manifestado en Sevilla para reclamar los salarios que dicha empresa les adeuda. Las trabajadoras recuerdan que Claro abandonó el servicio, dejando pendiente de pago el 70% de la nómina de agosto y la liquidación de las vacaciones. El acto reivindicativo ha tenido lugar esta mañana ante la Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Nos encontramos exactamente en la Consejería de Salud y Bienestar Social, en la avenida Itacha. La concentración empezaba a las 11:30 de la mañana y todavía nos encontramos aquí. Alrededor de 200 personas, y de la sierra por lo menos 100 personas están aquí, más también se encuentra San Lucas y trabajadoras de Arco de la Frontera también se encuentran aquí en Sevilla. Nos encontramos nosotros, que es la Sierra de Cádiz, que somos 14 municipios en los cuales se ha ido la empresa Claro porque ha perdido el servicio y ha entrado otra empresa, otra concesionaria nueva, y al momento de terminar el servicio se ha ido adeudando un 70% de las nóminas, aparte la liquidación de vacaciones. No vemos justo que hasta esta fecha, que ya estamos en diciembre, no se nos haya podido cancelar nuestra deuda, cuando lo ha tenido que haber hecho en el momento que ha terminado el servicio. Sí, eso es lo que alega la empresa, que hasta que la Junta no le pague, ellos no pueden proceder a los pagos de toda la provincia, que es donde ellos tienen el servicio. Aquí nos encontramos también las trabajadoras de Claro San Lucas, que pronto estarán en las mismas condiciones, porque aproximadamente el 15 de diciembre entra otra concesionaria y Claro se va del servicio, lo que quiere decir que son más de 120 trabajadoras que se le adeudan 2 meses. Igualmente se encuentra la plantilla de Claro Arco con 45 trabajadoras y también al día de hoy se le adeuda 2 meses. Entonces te podrás imaginar cómo están los hogares de todas nuestras trabajadoras, que es que estamos en unas fechas que son muy señaladas y que ya deberían de haber pagado. Otros temas de interés. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo presentaba oficialmente el pasado viernes el cartel anunciador del 14º Belén Viviente, obra del fotógrafo local Francisco Sánchez Pérez. Con este acto se ha iniciado un año más la cuenta atrás hacia la celebración de este evento, que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre. En el acto de presentación participaban el presidente de la Asociación de Vecinos, Aurelio López, la secretaria del colectivo, Mari Carmen López, la concejal de Participación Ciudadana, Remedios González, y el autor de la fotografía seleccionada, Francisco Sánchez. Este año hemos empezado, diríamos, la parte de vernos juntos desde la semana pasada, que tuvimos esa primera asamblea donde vimos un poco con qué gente contábamos, cómo lo íbamos a hacer, qué actitud buscábamos un poco tenía la gente, y salimos muy contentos, muy sorprendidos, porque nos encontramos que esto al final empezamos como con 30 y en la medida que fue pasando la reunión, yo creo que pasamos de los 70. La gente con ganas, con ilusión. Entonces, eso quiera que no, a los que estamos un poco más al frente, no es una inyección de moral, ¿no? Estamos muy contentos este año, muy contentos porque confiamos que las cosas van a salir bien, sabemos que sí, porque este año también decir que hemos contado desde un primer momento, nos hemos sentado con Reme, hemos hablado y la verdad es que nos estamos sintiendo más apoyados que otros años por el ayuntamiento, hay que agradecérselo a ella, que es con quien hemos tenido todas las conversaciones. Y por otra parte también pues nos alegra el ver que podemos estar en la calle, estoy viendo gente ahí al final, gente joven, que nos alegra porque se ofrecen, nos encontramos ofrecimientos de gente joven que aunque no estén el día a día aquí, sí nos dicen, contad que estamos y vamos a estar, ¿no? Entonces estas cosas son lo que nos estimula, los que llevamos mucho tiempo tirando del carro, a seguir para adelante. El Belén este año, dificultades que tenemos, los Reyes Magos, que nos encontramos con que los Reyes iban a venir para los niños, ¿eh? Van a venir y van a traer regalos, pero lo que no saben todavía dónde van a poner el Palacio de Oriente. Estamos buscando en el oriente de la plaza o a ver dónde lo encontramos. Yo ya que decís, después de 3 años, aquí con vosotros, ya me he traído al Niño Jesús para que veáis la evolución, cómo se hace grande el Niño de Dios, cómo va creciendo. Pues yo siempre estoy encantada de colaborar con este proyecto, porque sé las ganas que ponéis, las dificultades que tenéis y el trabajo que cuesta montar todo lo que montáis. Y yo en realidad no hago nada, Mari Carmen, lo hacéis vosotros. Hacéis vosotros todo. Mi trabajo es escuchar, intentar en la medida de lo posible poder satisfacer las necesidades que se tengan, porque al fin y al cabo el Belén viviente es del pueblo de Ubrique, ya se ha convertido como en el símbolo de la Navidad. Ya la gente lo primero que te pregunta es, ¿cuándo es este año el Belén viviente? Porque es como la apertura para los ubriqueños y las ubriqueñas de las fiestas navideñas. Es la primera, aunque sea la última, aunque después llueva y se ponga, pero es como la primera actividad que marca ya estas fechas tan entrañables. Y yo como participante en el Belén, ya este es mi último año que está aquí, espero que no, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo, el año que viene hay elecciones y este año no podía yo dejar de estar aquí con vosotros. Bueno, pero puedes estar ahí, ¿eh? Hombre, por supuesto. Sí. A ver, yo lo he dicho. Que aquí estamos, a ver. ¿Cómo vine ahora? Porque no tengo tiempo. Porque no tengo tiempo ninguno. Ahora vengo de 40 actividades. Pero que a mí siempre me ha gustado, sobre todo cuando he descubierto el Belén de verdad. Yo era de las aficionadas al Belén, que venía cuando estaba estudiando en Sevilla. ¡Uy, qué bonito el Belén de mi pueblo! En el casco antiguo era el más bonito del mundo. Pero cuando realmente ves el trabajo que hay detrás, el antes y el después del Belén, eso se queda marcado en el corazoncito y eso nunca se olvida. Y para lo que necesitéis, ustedes saben que siempre me vaya a tener. Esté en la casa grande o la casa enfrente. Bueno, y ya sabéis la dificultad que hemos tenido este año. Nos hemos comido la primera parte del Belén, que es la exposición que ponemos para la elección del cartel. De todas formas, el objetivo del cartel, el que la gente lo eligieran, que era el por todo aquello de la participación y hacer a la gente mucho antes del Belén sentirse ya participando dentro de él, no lo hemos podido hacer, pero sí hemos cogido un cartel que fue del 2011, entonces en el 2012 fue de los que quedaron finalistas. No sé si el segundo o el tercero, pero por ahí quedó. Fue una de esas obras. Aquí tenemos al autor, a Francisco Sánchez Pérez, que le pedimos que pase. Un año más, estamos aquí, que lleno de inquietud, de ilusiones y de sufrimiento también. Y no hablo por mí, sino por ustedes, No. Por el decir qué va a pasar este año, cómo va a salir la cosa, va bien, pero al final es un boom. O sea, la gente se va contenta y esto llena como uriqueño, ¿no? Entonces para mí es un logro que estáis haciendo un evento todos los años que es precioso y he puesto toda la ansia ahí en la fotografía. Esa fotografía es de 2011. El mérito yo se lo he hecho a mi mujer, que fue la que lo eligió en la fotografía. O sea, yo estaba dudoso entre 4 o 5 y ella dice, no pago, esta me gusta. Y después le gusta, la sentamos. Y en la jornada de lunes también damos lectura a un comunicado que nos remiten desde el colectivo Cantus Libero. Se informa que la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero nace con la intención de promocionar y fomentar la música y su cultura con una especial dedicación a la música coral. Está constituida por un grupo de personas amantes de la música que pretende, además de disfrutar de ella, promocionar la cultura musical en Ubrique y su entorno. Se entiende que la música es un excelente medio para el desarrollo cultural de cualquier sociedad, que potencia la educación y la construcción social de un pueblo, así como una magnífica herramienta para un desarrollo íntegro de la personalidad de los más jóvenes. Es un modo de crecimiento en todos los aspectos. La música, además, es un lenguaje como tal, una forma de comunicar. Desde su inicio cuenta ya con un coro de voces blancas, un coro de cámara femenino y un ensemble, así como con un grupo de iniciación a la música coral, que en total suponen actualmente 58 componentes. Estos grupos van a interpretar música coral, a capela y con acompañamiento instrumental de cualquier época y estilo, con la finalidad de llegar a un amplio rango de público, siendo estos dirigidos por un director técnico musical, Juan Antonio Aybar Rubira, de amplia experiencia y reconocimiento. Además, entre sus objetivos está el establecimiento de un programa formativo para la iniciación y el perfeccionamiento técnico y artístico de sus socios mediante la realización de cursos y talleres musicales específicos para las diferentes materias que se vienen trabajando, tanto para el perfeccionamiento vocal, musical como instrumental. La cooperación con otras asociaciones culturales, tanto de ámbito local, regional, nacional o internacional, es otro de los objetivos marcados desde un inicio, pues es una manera de alcanzar un mayor enriquecimiento de sus componentes y una mayor promoción y difusión de la música. Para ello organizarán y participarán en diferentes conciertos y encuentros corales en colaboración con otras entidades musicales. La asociación Cantus Libero está abierta a todas aquellas personas que deseen iniciarse en el mundo de la música coral, especialmente los más jóvenes, ofreciendo un espacio para la enseñanza, la participación y la promoción musical. Viene desarrollando sus actividades en el Colegio Fernando Gavilán de Ubrique, donde han sido muy bien acogidos tanto por la dirección del centro como por su consejo escolar. Cantus Libero además agradece profundamente a este centro educativo el apoyo que está prestando a esta joven asociación, así como a su enorme predisposición para el fomento de la cultura musical. En este comunicado además se destaca que la asociación cuenta con un blog donde se informa de todas sus actuaciones, programas, contacto y manera de asociarse. Se trata de la página cantuslibero.blogspot.com.es. También se puede contactar con Cantus Libero a través del correo electrónico asociacioncantuslibero@gmail.com. Además, Cantus Libero cuenta hasta el momento con 47 socios, número que viene creciendo día a día. Y una última cuestión para finalizar, la Asociación Peña Toro del Gallumbo informa que se ha convocado para esta tarde la primera Asamblea General de la Asociación, que tendrá lugar hoy lunes a las 8:30 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, con el siguiente orden del día: presentación de la Asociación, valoración del festejo 2014, presentación de las cuentas, información de pago de socios, información del festejo 2015, presentación de actividades, presentación del catálogo de ropa y ruegos y preguntas. Será esta tarde a partir de las 8:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Con esta última convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.